Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Beats Live. Recibe un saludo de quien te habla, Nacho Martínez, DJ. Beats Live con Nacho Martínez, DJ.

Drive. We'll be right back. We'll be right back.